Benvenute e benvenuti a questa mezz'oretta di musica flamenca. Iniziamo subito con il duo che mi ha fatto appassionare a questa musica, Lole y Manuel, Manuel Molina e Dolores Montoya. Questa coppia è stata la prima esponente della musica flamenca rivolta a un pubblico non esclusivamente flamenco. Il duo è nato nel 1972, erano membri di famiglie rom spagnole di origine artistica. Sono stati tra i primissimi precursori del flusso musicale chiamato Nuovo Flamenco. Ci ascoltiamo il brano Nuevo Día, Lole y Manuel. Ha vencido a la luna que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huela pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté. La noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco de gemido, el viento. Porque se escondió el erano Lola Emanuel con il brano Nuevo Día. Ed ora la Flamenco Blues Band, Pata Negra, Yo me quedo en Sevilla. Estrella Morente o Morente Estrella. Vamos. Tabanco. De amores, como si yo misma fuera.

de tus ojos verdes, de tu boca linda, de tu pelo negro. Dile al cartero que venga pronto, que venga pronto, que venga pronto, porque no puedo sentir mi corazón, ay, tan solo, porque no puedo pensar que la palabra de esta historia se ahoga en el fondo, ay, el fondo. Hasta mira la blanca cara, lleva mi rumba flamenca con Los Chunguitos. Quisiera no quererte y te quiero. Quisiera abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé cómo te quiero. Quisiera no quererte y te quiero. Quisiera abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé cómo te quiero. No sé cómo llegaste hasta mí. No quiero recordar cuál fue el motivo de aquel día de fuego te encontré y entre tu amor perdí el sentido. Y al mundo entero le canto mi amor, creyendo ciegamente que era buena, aunque no merece mi perdón. Presiento que sin ti me muero. Quisiera no quererte y te quiero. Quisiera abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé. Quisiera no quererte y te quiero. Quisiera abandonarte y no puedo. No sé, no sé, no sé cómo te quiero. Concludendo questa selezione, torniamo a Lole Immanuel con il brano El Río de mi Sevilla. Entre Sevilla y Triana y yo no sé cómo elegir. ¡Ay, quién! despertarme del sueño, campana de la girada. ¡Cay, cay, amore! ¡Cay, cay, amore! Las caricias soñadas son las mejores. Sevilla, tú no hagas caso de las caricias del río, que el río es galán de paso para firme por el mío, que los amas. Con que de gana dejarán las orillas de tu Triana. Siamo giunti al termine di questa mezz'ora dedicata alla musica gitana, espressione musicale meticcia prodotta in Andalusia sin dalla prima metà dell'Ottocento, il flamenco. Bella, alla prossima! State ascoltando Radio Forte, la radio mostruosa.